me doy, qué más me da sobre mí. Estoy loco al fin. Tú, ¿qué me das? Desde mi ventana, un patio.